Mama can a hunt, mama can a hunt, hunt can a mama, won't you please let me, mama can a hunt. That's the sweetest little dress, Sally. Where'd you get the pattern? Made me one just like it out of yellow dotted Swiss. Yes, I guess we got the earliest garden in the county. Been eating strawberries all week, snapping green beans. Too bad about your boy. Mama, make Willie quit pulling at my hair. Mama, ouch, ouch, mama, just make Willie quit it. Tommy, if you don't put down that stick, I'm gonna wear you out with it, boy. Be quick. Come quick, Sammy Jean stuck a finger in the cook bowl. Can't get it out, cause it's stuck, stuck, stuck. Now, I told you my mama didn't raise no fool. I can do anything if I got the right tune. Hola a todos y bienvenidos a Te Veo en Series, un podcast en el que nos gusta charlar sobre el mundo de la televisión. En esta ocasión, esta oportunidad de hablar de una serie que está dando mucho que hablar, mucho y muy bueno, pues nos ha llevado a mitad de Minnesota con un frío increíble a un local especializado en gofres. Estamos aquí con la típica asiento americano, poniéndonos cómodos, el micro en mitad de los platos y del café, un poquito para calentarnos y meternos en ambiente. Y tenemos aquí de invitado a Loren Lumière. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. La verdad que podía haber elegido otro sitio un poco... Hace bastante frío. Voy a quitarme el gorrito este que tengo aquí que me tapa la oreja y voy a tomarme el cafelito para entrar un poco en calor, porque no veo el frío que hace aquí, ¿eh? Yo creo que necesitamos una ambientación de pueblo americano para comentar los hechos que se narran en esta segunda temporada de Fargo, que es la serie que vamos a tratar. Y bueno, Loren, me gustaría que comenzáramos contándonos cosillas de lo que sería la producción de esta serie. ¿Cómo se han manejado así de puertas para adentro y cómo se ha entretejido este proyecto de esta segunda temporada para mantener el nivel tan bueno que tenía la primera? Bueno, pues la verdad que, como bien dice, lo tenía bastante difícil, ¿no? Porque si bien es cierto que la primera temporada rayó a grandísima altura, sorprendió a muchísima gente y para muchos, entre los que me incluyo, supera la película de los Coen, que ya de por sí era excelente. Y la verdad que el creador y escritor del guión de la serie, Noah Hawley, lo tenía bastante complicado, pero mira, se tiró su tiempo y creó un guión muy elaborado, muy redondo, como luego comentaremos, con muchas subtramas que se entrelazan perfectamente. Y la verdad que eso, básicamente Fargo sigue la esencia propia de la primera temporada y de la película, ¿no? Unas personas así un poco patéticos que se ven, digamos, meten la pata hasta el fondo y todo eso le lleva a una sucesión de acontecimientos que lleva hasta un final inevitable. Y como decimos, bueno, pues Fargo es una serie de televisión estadounidense de género que podríamos meterlo entre el policíaco y el drama, con un toque de thriller y de mucho humor negro. Como digo, escrita por este hombre, ¿no? Por Noah Hawley, que se ha convertido en uno de los tíos que más repercusión están dando últimamente, ¿no? Y la verdad es que esta segunda temporada se estrenó el 12 de octubre del 2015 y pese, como digo, que lo tenía bastante difícil para competir con la primera temporada, ha estado a la altura y en algunos aspectos, por lo menos para mí, la ha superado, ¿no? Y bueno, decir por ejemplo también que, bueno, que ha emitida en el canal FX, una de las ramificaciones de la Fox, y que como ya conté la primera temporada, pues son 10 capitulitos, ¿no? De una duración de unos 50 minutos aproximadamente cada uno de ellos. Y decir, por ejemplo, que la producción de esta segunda temporada comenzó en Calgary, en Canadá, el 19 de enero del 2015 y se completó un 20 de mayo de 2015 también. Así que fue algo realmente, por lo que he podido leer así un poco entre bastidores, todo fue sobre ruedas y los actores, digamos que no fue ningún tipo de producción accidentada, todo salió a pedir de boca. Y bueno, la verdad que básicamente lo que nos viene a decir, como he dicho, yo creo que tiene toda la esencia de un producto Fargo. Digamos que hay mucha gente que pensará, bueno, pero para ver esta segunda temporada es necesario ver la primera. Bueno, yo no sé tú, Ángel, pero yo creo que sí y no, ¿no? Yo creo que evidentemente si ves la primera va a encontrar algunos detallitos muy interesantes, muy jugosos, que te van a hacer la experiencia mucho más rica. Pero yo creo que independientemente, aunque pueda funcionar un poco a modo de precuela con el tema de algunos personajes, ¿no? A situarse, digamos, unos años antes, en el 79 concretamente, yo creo que también se puede disfrutar de manera independiente. Aunque, como digo, perderemos algunos guiñitos y algunas cosas, pero yo creo que tiene entidad propia, ¿no? Sí, yo también pienso igual. Es decir, esta temporada la puedes disfrutar de manera independiente, aunque, como tú dices, si ya has visto la primera, pues te va a aportar esos pequeños matices, esos pequeños detalles que van a enriquecer todavía más la temporada. Yo creo que la gente cuando vio una segunda temporada de Fargo, teniendo una buena temporada como era la primera, se temían un poco lo que le llegó a pasar a True Detective, ¿no? Que la segunda temporada decepcionara tanto como pasó con esa serie en concreto. Estamos hablando de, digamos, de productos independientes en el sentido de que cuenta con un casting totalmente diferente, una historia que también tiene sus propias tramas independientes, aunque en este caso más o menos nos sitúa en el mismo escenario, como tú decías, esa ventana de 30 años atrás, y que parece ser de que este pueblo, este tranquilo pueblo de Minnesota y alrededores, por norma general es muy tranquilo, pero cuando ocurren cosas de verdad. Sí, efectivamente. Y mira que lo tenían difícil para superar plantear de personajes de la primera temporada con ese Billy Bob Thornton y Martin Freeman, ¿no? Con ese Lorne Malvoy y Lester Nigar, que realmente eran totalmente carismáticos y se comían la serie, ¿no? Incluso el personaje de Alison Tolman como Molly, ¿no? Esa policía que siempre estaba pisándole los talones a Lester. Eran realmente unos personajes muy carismáticos y muy potentes. Y la verdad es que esta segunda temporada ha ganado en un reparto, digamos, más coral que la primera. Digamos que hay muchos más personajes, se abren muchas más ramificaciones en las tramas. Creo que en ese sentido se enriquece mucho más la serie. Y por suerte tiene un guión que está a la altura, ¿no? Que eso es realmente complicado porque, como luego veremos, todas las tramas se van a ir ganando de una manera muy interesante. Y bueno, pues básicamente es lo que has dicho, ¿no? Siempre se... digamos, se resume el tema de Fargo en una sucesión de unos personajes que son casi unos pringados, ¿no? Que acaban cagándola de una manera u otra, metiendo la pata hasta el fondo, creando así una sucesión de acontecimientos de modo imparable que llega hasta un conflicto que, bueno, que es inevitable, como hemos dicho, ¿no? Yo creo que esa es una de las señas de identidad de Fargo. Se vio en la primera película de los hermanos Coen del 96, se vio en la sala de Fargo. Y aquí también, y como digo, bueno, si en la primera temporada de Fargo, digamos que el personaje de Lester, digamos que desencadenaba toda esa vorágine de situaciones estrambóticas y criminales con el asesinato a martillazo de su propia esposa, aquí también comienza todo de una manera bastante sencilla, ¿no? Con ese asesinato que se le va un poco de las manos a uno de los personajes protagonistas del primer capítulo, matando a esas tres personas en ese diner americano como en el que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Digamos que ese pequeño detalle, ese pequeño crimen es lo que lleva a que luego a que una cantidad de personajes se vayan viendo la trama y, como digo, se haga todo un reparto muy coral y muy bien elaborado, ¿no? Sí, lo que tú comentabas de precisamente ese triple asesinato, algo muy impactante que ocurre a comienzos de la serie, que además llama la atención de que el actor que interpreta a ese asesino, que forma parte de una familia muy importante, ¿no? Que maneja, digamos, los negocios, digamos, los trapos sucios y los negocios fuera de la legalidad del pueblo y alrededores, uh-huh. Es ni más ni menos que el hermano de Macaulay Culkin, que aunque no ha tenido una gran carrera, pero sí se va moviendo en estos círculos de papeles secundarios. Y creo que es bastante solvente con respecto a lo que es el nivel de actuación, ¿no? Hace lo que se le pedía, un papel muy breve pero muy intenso. Y en cuanto al resto del casting, coincide, como la primera temporada, en contar con actores de cine, ¿no? Para esta serie. Ya venimos diciendo que últimamente ya lo que es la línea que separaba lo que son las series de las películas ya es prácticamente inexistente. Básicamente optas por una serie o por una película dependiendo del recorrido que quieras contar en esa historia, cómo quieras desarrollar los personajes, y lógicamente no se puede hacer una película de 10 horas. Y contamos con actores del nombre de Kirsten Dunst, de Patrick Wilson, Jesse Plemons, Ted Danson, actores muy solventes que tienen una carrera que ahora iremos desgranando, ¿no? Que seguro que son caras conocidas para el gran público y que se sorprenderá de que pueda haber nombres de esta talla en series de este tipo. Sí, sin duda. Porque la verdad que, por ejemplo, en ese sentido yo creo que la serie se enriquece mucho de, como bien dicen, ¿no? De tener actores que realmente lo dan todo y construyen básicamente con pequeñas pinceladas unos personajes realmente complejos, ¿no? Cada uno tiene sus motivaciones, sus necesidades, su miedo, y eso lo vemos con unas pequeñas pinceladas. También es mucho mérito del guión, como hemos dicho, que está muy bien elaborado, pero por supuesto también tienen que tener a unos actores que estén a la altura, ¿no? Y efectivamente, esto de contar con, digamos, con gente que tiene ya un rodaje realmente a su espalda, está muy interesante, ¿no? Y a mí lo que me ha llamado mucho de la atención de esta segunda temporada es, digamos, esa, digamos, muñeca rusa en la que se convierte la serie, ¿no? En la que realmente una trama te lleva a otra y esa trama te lleva a otra y parece nunca terminar. Y es muy interesante eso, ¿no? Cómo empieza todo con ese asesinato, como hemos dicho, de esas tres personas en ese bus de carretera. Cómo los personajes de, como luego veremos, de Peggy y de Ed, ¿no? Acaban encubriendo ese crimen que para ellos realmente cambiará su vida para siempre. Luego, por su parte, el personaje de Luz Ulverson, ¿no? El personaje de Patrick Wilson. Sí. El encargado un poco de resolver el asesinato de ese diner. Y por ende también veremos que todo eso llevará también a la investigación del personaje de Peggy y de Ed. Luego a su vez toda la parte de la mafia de la familia de los Gerhardt, ¿no? Con esa matriarca, digamos, que es la que lleva un poco el cotarro, ya que su marido ha quedado un poco ahí, el hombre de aquella manera, hasta un infarto. Y esos hijos que están un poco ahí con el deseo de llevar el cotarro, el poder de la familia, ¿no? Esa subtrama también de esa familia que aparece también por la parte de Dakota, de que quiere un poco dominar, digamos, el terreno que tiene esta familia, ¿no? Y es que son muchísimas tramas que aún así parece un galimatías, casi un puzzle, ¿no? Incompleto, pero la serie poco a poco veremos que va y verán todo de una manera perfecta. Y la verdad que todos los personajes, como iremos viendo, como el personaje de Mike Milligan, que creo que tiene un carisma impresionante, el indio Hans sí que se come por completo, cada vez que sale en pantalla se come cualquier escena, está muy bien elaborado y, como bien dicen, ¿no? Yo creo que también gracias a un reparto muy bien elegido, con muchísimo carisma, y que lo están dando todo desde que empieza la serie hasta que termina, ¿no? Claro, es decir, cuando tú eliges un reparto con ese nivel, lo mínimo exigible es preparar, como tú decías, un guión bien elaborado, que las tramas estén bien hiladas, y si está bien planificado lo que es la estructura de rodaje, los actores, por su talento natural, te van a responder, ¿no? Da pena algunos productos que cuentan con un reparto increíble y que, sin embargo, lo que es el guión no da más para sí, y lógicamente los que menos culpa tienen son los actores, porque se ciñen a lo que le van pidiendo, ¿no? Si lo que es una buena dirección consigue muchas veces potenciar el talento de los actores y además va acompañado con un buen guión, pues entonces ya es realmente increíble, ¿no? En cuanto a los actores, bueno, tenemos, o personaje mejor dicho, tenemos una vez más, al igual que lo que le pasó al personaje de Martin Freeman, en el caso, digo, de Peggy y de Ed, buenas personas que le ocurren hechos extraordinarios que lo ponen al límite y que desencadenan una bola de nieve que ya no va a parar en toda la serie y que van a desencadenar en hechos realmente extraordinarios y que van a convulsionar ese pequeño pueblo de Minnesota, ¿no? Que sería Fargo. Bueno, pues vamos, si te parece, un poquito a comenzar con lo que sería la serie. Uh-huh. Comenzamos con ese intro en blanco y negro, con esa película de indios y vaqueros protagonizada por Ronald Reagan, un comienzo un poco curioso, ¿no? Para saber, básicamente casi desubica un poco al espectador a saber qué es lo que se va a encontrar, ¿no? Sabemos que se está ambientado en Minnesota en 1979 y de pronto nos plantan este rodaje de una película de indios y vaqueros. Sí, la verdad que, como bien dices, te coloca un poquitín ese principio, esa película que tiene un título bastante profético, como luego veremos, que se llama Massacre in Sioux Falls, que bueno, que siendo luego cuando ves la serie completo, tiene un poco de sentido todo, ya es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Luego todo queda realmente cerrado, pero efectivamente, ¿no? Veamos ese comienzo donde están esperando a Ronald Reagan, que todavía no está preparado para salir en escena, y vemos como, bueno, el director y uno de los actores que interpretan a un indio, pues tienen ahí una conversación muy amena, pero que nos dice poco, ¿no? La verdad que, como bien dice, te coloca un poco ese principio un poco raro. Básicamente sirve un poco para poner en antecedente en la época en la que veremos toda la trama. Y luego, realmente, después de ese momento que te deja un poco así con el culo torcido, porque dices, bueno, esta temporada, ¿de qué coño va esto, no? Pasamos luego ya al tema de la familia Gerhardt, ¿no? Que es un poco del sindicato este del crimen, que, bueno, que como hemos dicho, controla un poco todo lo relacionado en el condado de Fargo, ¿no? El tema de la droga, de armas, de prostitución y demás, ¿no? Toda la parte. Es muy interesante esta parte porque se construye, digamos, una mafia, digamos, muy casera, no es la típica mafia que podríamos ver, una película como El Padrino, sino, digamos, una fuerza familiar ahí que lleva un poco el cotarro. Parece que están pasando por un problema un poco personal, no saben realmente bien cómo va a acabar el tema de del manejo de la familia. El padre está bastante enfermo, los hijos siempre quieren estar un poco al poder. Y finalmente, bueno, es la madre, ¿no? La que al final lleva un poco, pega manotazos en la mesa. Es muy interesante cómo luego también, digamos, cómo evoluciona. Luego vamos viendo también toda la parte del pequeño de los Gerhard, ¿no? Que digamos, como has dicho, es que tiene todo este desencadenante. Es un tipo que va un poco por libre. No se lo toma nunca, digamos, nadie en serio. Ni su parte familiar, ni para este para la que trabaja. Un tipo un poco así que está metido siempre en chanchullo, un poco turbio. Debe dinero a diferentes bandas. Y me parece bastante simpático, ¿no? Cómo se asocia con este tipo que vende máquinas de escribir, bastante pringadete. Y cómo, bueno, por algún tema burocrático hay una jueza que, digamos, que no deja que las cosas fluyan realmente. Y cómo este se encarga, ¿no? Queda con ella en ese diner americano donde se desencadena todo. En un diálogo y una escena que no sé tú, Ángel, pero muy tarantiniana, ¿no? Cómo, digamos, esa conversación que tiene con la jueza, cómo se va, digamos, creando esa tensión. Y como, bueno, el personaje al final se le va un poco la pinza, se le va un poco de las manos y acaba matando no solo a la jueza, sino a la camarera y al cocinero que hay allí, ¿no? Digamos que está un poco el principio de esta semilla de la que luego brotará toda la trama de la serie. Efectivamente, hay muchas cosas muy interesantes en este inicio de capítulo, ¿no? Y de temporada. Este capítulo inicial, para empezar, me llamó mucho la atención lo que eran los títulos de crédito con la tipología de la máquina de escribir, ¿no? Sí. Que también nos va metiendo más en lo que es la época, y los efectos de pantalla dividida, que aquí hace un uso recurrente de ese estilo narrativo, ¿no? Para contar las diferentes escenas y momentos en los que diferentes personajes están haciendo alguna cosa, o incluso en la misma escena, un trozo de pantalla te sirve para hacer un zoom en una parte concreta que te quieren mostrar. El trabajo de fotografía es increíble y la decoloración de la imagen, ¿no? Predominando esos tonos ocre y el efecto de grano. La verdad es que está muy bien enfocado, ¿no? Lo que es concienciarnos en que estamos realmente siendo espectadores de los años 70 viendo por televisión estos hechos de esta mafia local, ¿no? El posicionamiento y lugar de cada miembro de la familia. Y nos va a mostrar esa jerarquía, ¿no? Uh-huh. Me gusta la música que va sonando de fondo a base de percusión, de batería, instrumentos de cuerda y metales, y esos fundidos en negro que son recurrentes. Yo creo que es una declaración de intenciones, ¿no? Por parte de la dirección, en el que enseguida nos está, digamos, mostrando credenciales para decir: esta serie, esta segunda temporada va a ser impactante, no lo estamos tomando en serio, tenemos un estilo diferente pero conectando con lo anterior, y ese triple homicidio en una escena realmente, como tú dices, puro Tarantino, ese en Ray, ¿no? Que el pequeño de los Gerhard, que es alguien con no demasiadas luces y que quiere hacerse un hueco en la familia, y realmente lo que se denota es que si no ha tenido ese hueco es porque realmente su mente no daba para más, ¿no? Así que se desencadenan los hechos, pasan muchas cosas y de pronto tenemos nuevos personajes que lógicamente van a ir apareciendo porque tienen que investigar lo que ha pasado. El primer hecho raro, con mayúscula, un what the fuck en toda regla, es el momento ovni. Sí, sí. La verdad que ese momento, cuando lo ves al principio de la serie, te deja un poco descolocado. Aunque, bueno, lo ves como un guiño simplemente porque, como bien has dicho, es muy importante ponerse en la época en la que se ambienta la serie. Como bien has dicho, este recurso este de dividir la pantalla y demás. Tiene recursos muy de la época, muy del cine de los 70, ¿no? De Harry Sucio, de Saab, ese tipo de películas. Y aquí también lo reflejan el vestuario, la música. Me parecen maravillosas los temas elegidos. Y efectivamente, eso de los ovnis queda un poco descoloca, pero luego también investigando, uno se da cuenta que era, digamos, algo que estaba muy en boga en aquel entonces, ¿no? El tema ovni en los 70 en Estados Unidos tuvo realmente esa repercusión, de, bueno, que luego se arrastró aquí también a España y a toda parte del mundo, pero hay que ponerse, como digo, en esa parte, digamos, contextual, en la parte histórica, en el momento, Y luego, como luego iremos viendo también, no solo se quedó un simple guiño, sino que hay una pequeña subtrama que está ahí. En cada capítulo te van dando las pequeñas píldoras, ¿no? Es casi una pequeña subtrama que, bueno, que a modo de fotografía o de diálogo, de algún muñequito, ¿no? Son pequeñas pinceladas que te van, digamos, presentando en cada capítulo. Para el que sea buen detective, mira, pues te puedes dedicar a disfrutar la serie, pero a la vez también a encontrar esos pequeños guiños ovni que realmente son muy divertidos de encontrar y que luego, lógicamente, como luego veremos, desencadenará en un momento bastante WTF, incluso más que todavía que en el primer capítulo, es uno de los capítulos finales. Pero es realmente interesante, ¿no? Como bien has dicho, el personaje este de el pequeño de los Gerhard, como a un chico que, bueno, que nadie se lo toma en serio y, digamos, esa situación, digamos, se le va un poco de las manos, acaba matando, digamos, como hemos dicho, a esos tres personajes. Y también, por ejemplo, se da algo muy Fargo, que como toda, digamos, como toda marca Fargo, tiene que haber una muerte, un asesinato en la nieve, ¿no? Y aquí también transcurre, bueno, vimos en la primera parte, en la primera entrega, bueno, hay varias muertes en la nieve, ¿no? Disparos por la espalda y demás. En la primera de los cuentos también, y aquí también vemos que, bueno, la camarera está mal herida, escapa del diner y vemos como el chico, pues, digamos, a sangre fría le pega el tiro por la espalda y ella cae en la nieve. Esa escena muy icónica, ¿no? De la marca Fargo, y por supuesto aquí no podía faltar, y aquí nos lo presentan ya en el primer capítulo, que como bien has dicho, ¿no? Empieza un poco a abrirse la diferentes subtramas, y aquí, bueno, entraría también, sí, independientemente de la familia Gerhard, ¿no? Con su hijo, que bueno, que era Dodd, digamos que es el que más ansía el poder, luego está Ver por ahí, que es Grandullón Bonachón, a simple vista. Y Ray, ¿no? Que este chico un poco problemático, que es el que tiene un poco de cabeza a la familia. Y me parece muy interesante como luego ya entra en la trama el personaje de Luz Orberson y su suegro y Sherry también, ¿no? Que creo que tienen una química en pantalla muy potente. Y la verdad que a mí tengo cierta predilección por Patrick Wilson. Es de esos tipos, ese actor que siempre cae bien, ¿no? Un tipo que siempre hace de persona corriente, de buen padre, como vemos aquí, de un tío bastante honesto. Y la verdad que el papel le viene realmente como anillo al dedo. Yo no sé qué te parece a ti el papel que interpreta este Luz Olverson, pero me parece el típico policía con el que se suele empatizar mucho, ¿no? Sí, además tiene la típica cara del sheriff americano, ¿no? Yo creo que entra dentro de ese arquetipo y lógicamente Patrick Wilson da la talla, ¿no? Recordemos que es un actor que le hemos podido ver en grandes productos, ¿no? Como Watchmen, como Insidious. Es decir, que es alguien muy solvente y que da ese perfil, da presencia en pantalla. Y como tú decías, tiene muy buena química con Ted Danson, que hace de su suegro, ¿no? Los dos son dos tipos diferentes de policía, que lógicamente cuando ocurre un crimen como el que hemos podido ver en pantalla, pues lógicamente se tienen que poner de acuerdo y coordinar, ¿no?, las diferentes fuerzas para llegar aquí a esclarecer un poquito qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Que aquí es donde vemos, bueno, pues las consecuencias del atropello y del zapato en el árbol. Exactamente. Además que es muy interesante cómo se abre un poco dos vertientes dentro de este mismo personaje. Por un lado vemos que es ese policía un poco implacable, realmente dedicado a su oficio, y luego también ese padre, ¿no?, y ese esposo fiel, bueno, de una esposa que tiene una enfermedad bastante grave y creo que era cáncer lo que tenía, ¿no? Uh-huh, sí. Y la verdad es que está muy bien cómo se complementa ese drama, ¿no? Ese drama familiar con la parte de investigación. Básicamente, bueno, decir que en este primer capítulo sirve a modo general como a presentación de los personajes, ¿no? Que luego iremos viendo cómo se irán desarrollando y que luego, por supuesto, también, como hemos dicho, el personaje del serie también. Yo creo que, mira que este actor, el eterno actor secundario que lo hemos visto en cientos de series y películas, pero es que aquí sale un poco irreconocible, ¿no? Por esa barba blanca y ese pelo blanco. Desde aquí invito a los oyentes que lo busquen por ahí, porque cuando lo vean sin barba, seguro que le sonará, ¿eh? Yo empezaba a ver la serie y digo, ¿este tío dónde sale? Me suena muchísimo, pero claro, con la barba esa que le pone, que parece más mayor. Y luego lo estuve buscando y digo, hostia leche, que salen cientos de... Es el, digamos, el eterno secundario, ¿no? Que lo hemos visto en muchísimas series o en muchísimas películas. Y la verdad que está realmente bien este personaje aquí. Y también suele es el típico tío que cae bien, ¿no? El típico suero que podríamos decir que nos gustaría tener a todos, porque sería un tío bastante afable, siempre pendiente de la familia, siempre quedando con él para la cena de fin de semana. Y como hemos dicho, no tiene una química realmente importante en pantalla, que eso creo que se agradece. Y realmente están los dos muy, muy encopiados en el papel. Es que Ted Danson es alguien que cuando lo ves no te esperas que haya envejecido ya totalmente con el pelo blanco. Vamos a poner en situación a los oyentes. Ted Danson es el camarero de Cheers. Exactamente. Entonces, también, si seguís la serie CSI, me refiero a la última época, de justo antes de cancelar CSI Las Vegas, pues es, digamos, el cabeza de los CSI, y que ahora se ha podido continuar en CSI Cyber. ¿De acuerdo? Entonces, ya los que han seguido esa serie, pues están acostumbrados a verlo ya con el pelo totalmente blanco, ¿no? Y claro, pero alguien que tenga el recuerdo de este actor de la época Cheers y que lo vea ahora, se va a quedar realmente impactado, ¿no? Porque ahora es un venerable anciano, ¿no? Sí, sí, la verdad, es que yo ya te digo, entre el pelo blanco y luego encima con esa barba tan poblada y demás, es que la verdad es que parece más mayor de lo que realmente es. Pero a un tío con mucho carisma, a mí siempre a ese hetero secundario que siempre gusta ver en pantalla, y la verdad que está francamente bien aquí, ¿no? Opciones. Todos los días tenemos que enfrentarnos a ellas. Todos los días luchamos por sobrevivir a ellas. A veces escoges bien y otras mal. Pero no dudes que yo estaré ahí para ayudarte en la decisión. Soy Rick Grimes y os espero en TVO en series. ¡Ángel! ¡Ya vienen! TVO en series, un podcast semanal donde los seriéfilos encontraréis vuestro espacio. El libro de Tobías es un podcast en el que hablamos de todo: cine, música, series, literatura, historia, cómic, videojuegos, biografía y crónicas. Un podcast diferente. Podéis encontrarnos en Facebook en las cuentas de Asier Menéndez Marín y Lore Lumier López. Os agregamos a nuestro foro secreto oficial en Facebook y tenéis en Twitter la cuenta que lleva nuestro community manager Antonio Felipe Martín Reyes. También tenéis nuestro blog, El Libro de Tobías, en tobiasenmoon.blog.com.es. El Libro de Tobías, porque ya tenéis un motivo para que os gusten los lunes. Hola, ¿qué tal, chicos? Este es un saludo para Te Veo en Series. Soy yo, Buddy, vuestro vaquero favorito. ¡Hay una serpiente en mi bota! Y os mando un abrazo muy fuerte desde el Salón de las Series y del Cine en Barcelona. ¡Chao! Como digo, yo creo que de este primer capítulo básicamente destacar eso, ¿no? El tema de cómo se presentan los personajes, tanto de la familia Gerhard y su hijo ahí, cada uno ahí intentando arañar un poco el poder, cómo, digamos, el patriarca está, digamos, en horas bajas tras ese infarto, y bueno, y digamos que esa madre coraje, ¿no? La que tiene que llevar un poco las riendas de ese imperio que está un poco ahí desmoronándose, porque ve como otro grupo mafioso intenta, digamos, arañar un poco de sus tierras, ¿no? Y también se abre esa nueva subtrama de ese conflicto entre dos bandas, que también es muy interesante, y por ende también, evidentemente, todo el tema de la investigación de ese triple asesinato por parte de su hijo pequeño y la desaparición de este, ¿no? A manos de, como hemos dicho, esa afable típica pareja americana que si quieren, digamos, cumplir sus sueños, ¿no? Ella, la modesta peluquera de un pueblo típico americano, y a él, pues, ese carnicero de barrio, que uno que aspira a tener su propia carnicería. Yo creo que un poco son los personajes con los que quizás el espectador se pueda sentir un poco más identificado, al ser un poco los personajes un poco más transparentes y un poco también más débiles, con más dudas, no sé, yo creo que en ese sentido son los más humanos, aunque luego iremos viendo que van evolucionando, sobre todo ella, hacia una manera que casi se convierte en una auténtica loca, ¿no? Que es realmente interesante el personaje de Peggy. Y básicamente es eso, ¿no? Yo creo que este primer capítulo se presenta en modo de los personajes, luego hay algunos que todavía no salen aquí, que luego lo veremos en los siguientes capítulos, pero a modo de presentación, creo que la temporada no puede empezar mejor. Yo no sé tú, Ángel, si te costó un poco engancharte a la serie o desde el primer capítulo ya te absorbió por completo. No, a mí me absorbió por completo desde el principio. Lo que te dije, ese comienzo tan raro y con los títulos de crédito, a mí como empiecen unos títulos de crédito interesantes, una música que me llame la atención, ¿no? que me cuente cosas, y que las primeras sensaciones de fotografía, de los primeros diálogos me llamen la atención y me atrapen, es muy difícil que yo suelte esa serie, y es lo que me pasó con este producto. Lo que comentabas tú, volviendo un poquito a lo que es la familia Gerhardt, que Floyd, la matriarca, se tiene que hacer cargo de la familia porque le entra la apoplejía, ¿no? A Otto Gerhardt, que está interpretado ni más ni menos que por Michael Hogan. Michael Hogan, para todos los fans de Galáctica, van a alucinar porque es ni más ni menos que el coronel Saul Tite, ¿no? Que es uno de los grandes protagonistas de la mítica Galáctica, que aquí lo tenemos como el miembro fundador de esta familia mafiosa local de Minnesota, ¿no? Tiene un papel secundario, pero digamos que para lo poco que le dan de juego en pantalla, aprovecha cada minuto teniendo una presencia realmente increíble y haciendo una actuación casi de cine mudo, ¿no? Porque sí, al tener la apoplejía, pues tiene que interpretar de otra manera. Está muy bien porque es un registro en el que no estamos acostumbrados a ver aquí a Michael Hogan, y realmente me ha enganchado, ¿no? Lo que tú decías de presentar nuevos personajes, pues efectivamente, porque tenemos aquí a Kirsten Dunst, que como tú decías, es una peluquera de pueblo, que tiene inquietudes, ¿vale? Tiene inquietudes y aparte se deja alienar la cabeza por las ideas de las compañeras que, o concretamente de una compañera que tiene a su lado, ¿no? Otro caso diferente es el de su marido, que es alguien que quiere una vida sencilla, que no quiere complicaciones, que, como tú decías, la máxima aspiración en su vida es tener su propia carnicería, y que se ve envuelto en una mala decisión de su mujer. Sí, la verdad es que es muy interesante esto, porque si bien ella un poco la que desencadena todo, atropellando al pequeño de los Gerhardt, ¿no? Y llevándolo a casa mal herido, supuestamente pensando que está muerto. A mí esa escena es muy divertida porque nos sirve un poco para conocer a los dos personajes, ¿no? Como bien has dicho, las aspiraciones de ella, también su toque feminista, tampoco de su jefa, que quiere que haga un cursillo aparte porque dice que ella da mucho más de sí para ser una simple peluquera. Y tiene, digamos, esa conversación típica de cualquier pareja, ¿no? En plena noche, mientras cenan, mientras lee el periódico, está pensando, bueno, en cómo ir a su carnicería, en quiere simplemente formar una familia, tener su hijo y tener esa carnicería, pero ella no. Y de repente, mientras tienen esa conversación tan natural, él empieza a oír ruidos, ¿no? Que provienen como de la parte del sótano. Y es muy divertida como se crea esa situación en la que el propio Ed piensa que, bueno, que ella le está siendo infiel y que tiene algún amante ahí oculto, ¿no? Ella intenta un poco tapar la situación de manera inevitable porque los ruidos son cada vez más fuertes, hasta que, bueno, que él se levanta con el mosqueo y ve allí, bueno, esa situación un poco estrambótica, ¿no? Ve a un chico allí mal herido al lado de, digamos, de una nevera que tiene allí para la carne. Y bueno, pues ella le intenta explicar al principio que todo ha sido a raíz de que ha atropellado un ciervo y demás, pero luego ya evidentemente ya no se sustenta eso, ¿no? Él ve que, bueno, que ha atropellado a ese chico y de una manera incomprensible, en vez de llamar a la policía. Digamos, yo creo que es una situación casi muy real, ¿no? Porque una vez cuando tenemos una situación tan que se nos va un poco de las manos, algunas veces cometemos situaciones o nos comportamos de manera un poco absurda, ¿no? Yo creo que es un poco lo que le pasa aquí a Peggy, que en vez de llamar a la policía en pleno atropello, pues de manera inconsciente, pues se lo acaba llevando a casa. Y claro, el problema ya no es que solo ella haya atropellado al chico, sino que ella, digamos, es la detonante de todo, pero era el que acaba de aceptar, nunca mejor dicho, el golpe de gracia y acaba matando al chaval, ¿no? Y una escena bastante grotesca que puede recordar un poco también a un poco al cine de Hitchcock, ¿no? Porque tiene un poco ahí el tema del asesinato, un poco de humor negro. Y digamos que el primer capítulo termina ahí, ¿no? Te presentan, digamos, todas las cartas sobre la mesa. Digo, todas las personajes principales ya están presentados. La familia, bueno, que buscará evidentemente venganza buscando dónde está ese hijo pequeño. toda la parte de la investigación policial y, por supuesto, pues todo lo que acaba de acontecer con los personajes de Addy y Peggy, que se acaban de meter un marrón realmente importante, ¿no? Sí, y además la escena en la que se tiene que defender, ¿no? Porque al final es defensa propia lo que hace Ed, ¿no? Cuando está esa escena que es totalmente oscuro y va dando los chispazos de luz, ¿no? Y se va viendo al personaje de Culkin, Ray, ¿no? Ahí como arañando la puerta para intentar escapar, ¿no? Y esos fogonazos eran un momento un poco de Walking Dead, ¿no? Porque no sabían lo que había ahí al fondo. Y bueno, los hechos que se desencadenan, lógicamente, pues empieza a liarse todo y a escaparse de las manos y salirse de madre. Y entonces ya es ir tapando un agujero para que inmediatamente salga otra cosa mayor y otra vez y otra vez y cada vez la bola de nieve se va haciendo más grande. Y también aparece en escena lo que es la presentación de la banda contraria, ¿no? Con esos gemelos y ese actor negro con pelo a lo afro, con una personalidad tan particular, ¿no? Y momentos tensos como la conversación que tiene con Ted Danson, ¿no? En mitad de la nieve Esa escena es una auténtica maravilla. Esa escena, mira que me alegra de que la haya destacado, porque me parece una de esas escenas. Volvemos a recordar a Tarantino, porque si ya es por sí el personaje de Mike Milligan, ¿no? Este personaje de color, y típico personaje de color de los 70, ¿no? Con su pelo a los afros, su gabardina de cuero, y bueno, y acompañado de esos dos matones, ¿no? Que no dicen ni mu en toda la serie, pero que tienen muchísimo carisma, ¿no? Esos hermanos gemelos, que como bien dice, casi parecen una banda de rock de la época, bastante divertida esa escena. Y la verdad que ese diálogo que mantienen con el sheriff, digamos, en pleno cruce, hay una tensión ahí en cada palabra que, joder, es que realmente recuerda, ya de por sí, este Mike Milligan parece casi un hijo bastardo de un Samuel L. Jackson, ¿no? Con ese toque ahí en plan sarcástico, chulesco, y la verdad que ese duelo dialéctico entre el personaje del sheriff y de Mike Milligan, digamos, tiene una fuerza y una violencia verbal que realmente esa escena está rodada con una maestría impresionante, ¿no? Pues sí. Y cuando salimos de esa tensión, pues tenemos aquí al carnicero en pleno plan para deshacerse del cadáver en la trituradora. Y esas imágenes que se van sucediendo, ¿no? Cambiando con cada sonido de campana, ¿no? Creo que es un momento muy potente de este segundo episodio. Y con cosas muy curiosas como el momento dedo de negro y la música, ¿no? De fin de episodio impresionante, ¿no? Yo creo que es un episodio muy redondo, una presentación de personajes, ya presentando a los que faltaban, ¿no? Para completar el circo que se va a montar. Realmente impactante. Todos los personajes que tienen mucha personalidad, un desarrollo muy definido de lo que es el carácter de cada uno y del papel que va a jugar cada uno. Y es como cuando vemos a Kirsten Dunst, ¿no? Que muy pronto tú tienes la sensación de que tiene ahí un golpe, un topetazo dado, iba a decir. Y que no hace buena conexión su cerebro, ¿no? Porque se le va la pinza y claro, lo más normal es que cuando ocurren cosas de esas, lo más normal es que no hagas como si nada y que te pongas a hacer la cena, ¿no? Entonces empiezan a sucederse los hechos y me gusta mucho donde vamos a parar, que son el comienzo de las disputas familiares por el poder en lo que... Sí, joder, es que ese, de hecho, el diálogo que tiene el personaje de Floyd con su hijo Todd, ¿no? Que es un poco el que le está poniendo un poco, digamos, el que se le encara un poco más, ¿no? El que está ansiando el poder. Ese diálogo que tiene, donde básicamente le viene a decir que aquí la que manda es ella, que él no está preparado para eso. Un diálogo realmente potente, donde vemos que es una tipa de muchísimo carácter. Y luego también, por ende, después de esa escena tan potente, vemos también la presentación de un personaje, ¿no? Como es el indio Hansi. Que digamos que es un poco en la mano derecha, ¿no? De Dodd, digamos, del hijo mayor de los de los Geha, que bueno, básicamente un poco contratado, bueno, contratado, digamos, su función es que busque el paradero, ¿no? Del pequeño de los Geha, que bueno, que no se sabe nada de él. Y vamos, que Anzi realmente un rastreador que realmente empezará a pisar los talones de los personajes protagonistas, especialmente de Eddie Peggy, de una manera, joder, realmente cojonuda. Y como bien has dicho, si el momento de tensión del segundo capítulo, ese diálogo de Mike Milligan y el serie, en ese cruce de caminos, toda la parte final donde, bueno, vemos cómo el personaje de Lou Solverson acaba pasando por la carnicería esa noche, mientras vemos el bueno de intenta descuartizar, ahí triturar, es una escena también que recuerda muchísimo a esa mítica escena de la película de Fargo, donde vemos cómo meten el pie en esa trituradora, ¿no? Aquí hay otro guiño a la película. Y yo, ese momento en el que, bueno, cortan los dedos y uno de los dedos pasa por debajo del resquicio de la puerta, quedando en la parte de la, digamos, principal de la tienda. Y cómo el personaje de manera, digamos, sutil, aunque se le ve súper nervioso, intenta ocultar el dedo. El momento en el que el personaje de Lou Solverson compra un poco de carne y se le caen unas monedas y hasta acaban parando a justamente donde está el dedo cortado. Toda esa escena está rodada con un suspense y una maestría que de verdad, cuando vi el capítulo, tenía de verdad un nudo en la garganta, que digo, madre mía, qué manera de manejar el suspense y la tensión en el segundo capítulo. Y como ya has dicho, esa música tan clásica, que bueno, que hay que decir que este segundo capítulo termina con una, haciendo referencia al principio de la Guerra de los Mundos, ¿no? De H.G. Wells, donde aquí vemos nuevamente ese guiño ovni, que bueno, que está ahí para el que quiera verlo, para el que no es importante, pero vemos que desde entonces la serie se ha molestado de que, bueno, toda la parte un poco así paranormal o la parte un poco de los extraterrestres no va a acompañar, ¿no? Muy hija de su época, como hemos dicho, pero la verdad es que toda la parte final del capítulo es la carnicería, ese tira y afloja de los dos personajes. Cuando vemos que casi van a descubrir a toda la trama de A y de Peggy, justamente casi al principio de la serie, a mí me parece que está resuelto de una manera realmente increíble, ¿no? Claro, es lo que hablábamos al comienzo del episodio, del cuidado por los detalles, ¿no? Cuando se planifica algo bien y el guión está bien elaborado, esos pequeños detalles son los matices que marcan la diferencia de un producto bueno a un producto genial, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya entramos de lleno en cosas muy importantes, ¿no? Por un lado, lo que comentabas de ahora la familia Gerhardt tiene que evaluar los riesgos de la oferta de la parte contraria. Es una oferta de adaptarse a lo que le exigen o desaparecer. Está la búsqueda de Ray. Después Kirsten Dunst, que intenta atar cabos manejando información desde su peluquería. Ocurren muchísimas cosas. El fraude con el coche. Y la unión de los policías, ¿no? Por tratar de encontrar pistas para ver qué narices ha pasado, ¿no? Mm-hmm. Sí, son diferentes ya tramas que se van hibernando. Como ya he dicho, por ejemplo, la parte de la familia Gerha que intenta esa alianza con esa banda local, que bueno, que viene de Dakota del Sur, para, digamos, llevar un acuerdo entre las dos bandas, ¿no? Que cada una lleve un tanto por ciento, pero bueno, esta familia, al final, esa negociación no lleva a buen puerto. Y vemos, por ejemplo, que su hijo Todd, digamos que un poco ese grano en el culo que tiene esa matriarca, ¿no? Floyd, que siempre le contradice todo, digamos que es un poco también uno de los motivos por el que la cosa no llega realmente a una buena situación, ¿no? Para las dos bandas. Vemos que queda todo en plan fracaso. Y luego también, evidentemente, esa búsqueda del desaparecido Ray, que tiene a todo el condado patas arriba, ¿no? Todo el mundo lo busca, hay carteles por todos sitios, lo busca la policía, lo busca su propia familia, ¿no? Esta familia mafiosa. Y todo esto lleva, pues evidentemente, a poner carteles en gran parte del condado, en gran parte de Fargo. Y evidentemente aquí vemos como el serie, por ejemplo, llega a la peluquería de Peggy a poner el típico cartel de se busca. Y bueno, cuando ella ve que el personaje que busca la policía es justamente al personaje que han matado esa noche anterior, ella y su marido, intenta, digamos, hacerse un poco la normal, pero evidentemente los nervios le pueden. Y luego también es muy interesante cómo el personaje de la hija del Sherry, ¿no? La esposa de Lou, está allí justamente en ese momento y le da casi una recomendación muy interesante a su padre, ¿no? Al Sherry, mientras pone el cartel, que le dice que, bueno, que quizás realmente no es que esté desaparecido, sino que está oculto en algún lugar o que alguien lo ha matado. Parece que así que le está leyendo un poco el pensamiento a Peggy. Y la verdad que esto dice que deberán investigar un poco el tema de los coches y todo esto. Y eso le hace ella un poco, digamos, que se le encienda esa bombilla, ¿no? Y hablar con su marido para, bueno, para planificar el plan de que, bueno, para que parezca que su coche ha sido accidentado en un... pues, tras colisionar con un árbol, ¿no? Para que luego no vean cosas sospechosas. Y me parece muy interesante cómo las cosas se van complicando cada vez más. Como bien has dicho, un buen Simi, esa bola de nieve que no para de crecer. Yo creo que desde entonces ya la serie, desde el segundo capítulo, ya te coge de, digamos, del pecho, y es que no te suelta en ningún momento, ¿no? Sí, esta serie está llena de homenajes, al igual que lo que tú comentabas del indio, ¿no? Hay una clara referencia, por lo menos a mí me lo parece, con la estructura familiar del Padrino, ya que, por ejemplo, el indio sería Luca Brasi, ¿no? El brazo ejecutor de la familia. El hijo y heredero del negocio familiar, muy temperamental, como Sonny Corleone, ¿no? Es decir, está lleno de referencias que dan pinceladas, y es alguien que ha vivido mucho cine, ¿no? Está claro que los creadores de esta serie lo han hecho a conciencia. Y bueno, hay que decir que otro momento muy potente que vivimos es el encuentro de los gemelos y aquí el señor Afro, sí, en la tienda de las máquinas de escribir, y, sí, y el enterramiento. Sí, joder, ese momento es bastante potente también. Este capítulo tiene momentos realmente tensos. Bueno, es que ya la serie, desde que empieza, es que, como hemos dicho, ya no te suelta. Ese momento es muy interesante, incluso con ese guiño de la corbata, ¿no? De cuando le mete Mike Milligan esa corbata en la máquina de escribir, que luego, irónicamente, cuando, digamos, el personaje de Hansi y de Dot acaban con este personaje enterrándolo en una especie de... digamos que le echan asfalto, ¿no? Por encima, y se queda enterrado ahí. Vamos, irónicamente, que vuelve a quedarse la corbata por encima. Ese humor negro que baraja siempre la serie es muy interesante, ¿eh? Como da de sí ese juego de corbata. Yo también, otro momento creo que también realmente remarcable, el personaje de Luz Olverson, ¿no? Patrick Wilson, cuando se encuentra cara a cara con la matriarca, bueno, va a investigar un poco todo el tema de lo que ha acontecido, en la que el hijo es sospechoso de ese triple asesinato, y se encara directamente con ella, ¿no? Va a la granja de los Gerhardt. Y tiene allí un enfrentamiento realmente potente. Y vemos algo muy interesante, porque, como hemos dicho, esta familia mafiosa maneja un poco el cotarro, ¿no? De todo lo que se mueve allí. Incluso gran parte de la policía está bajo sus órdenes. Pero como sabemos que Luz Olverson es un personaje que viene de Vietnam, es un llegado recientemente a todo este condado, le da un poco igual, ¿no? Digamos que está un poco por encima de todo eso. No es el típico personaje que puedan comprar. Y es muy interesante ese duelo, ¿no? Que tiene ahí con el personaje de Floyd, una mujer de armas tomadas. Y está muy bien ese choque de personalidades, ese choque de carácter entre los dos personajes, realmente interesante también. Claro, porque, bueno, en América es muy corriente que los veteranos de guerra terminen encontrando trabajo o de policía o de sheriff o de algo parecido. No se les deja, digamos, en el olvido, sino que se les reubica en un puesto que sea acorde, ¿no? a las características y al talento, y un poquito reconociendo esa labor, ¿no? que han hecho durante la guerra, ¿no? Tenemos aquí también varias pinceladas más de lo que es el desarrollo de los personajes. Mostramos la frialdad que muestra Kirsten Dunst, ¿no? Otra vez los hechos, un poquito apartándose de la realidad y teniendo su mente en una realidad paralela, ¿no? Como si realmente no le afectara, como le afecta a su marido. Y ella se centra ahora más en lo que, digamos, que quiere realizarse como persona. Tenemos al indio rastreando pistas. Llega de nuevo el ovni otra vez a plena luz del día. Y bueno, empiezan a atarse cabos. Y claro, también un momento importante es cuando el carnicero, que el pobre quería comprar su carnicería y ve que su mujer le deja sin el dinero, ¿no? Y a todo esto se inicia lo que es la guerra, porque lógicamente no se aceptan las condiciones que le imponen esta especie de organización corporativa del crimen que quiere absorber a los paletos locales, ¿no? Efectivamente, aquí se abren diferentes tramas. Es muy interesante, por ejemplo, como justamente en ese momento en el que tú dices, ¿no? De donde aparece de nuevo el OVNI que lo ve el personaje de Hansi, pero que prácticamente ni se inmuta, ¿no? Lo que nos dice mucho del carácter de este personaje, que tiene muchísimo carisma. Encuentra un trocito de lo que parece ser uno de los faros del coche, que bueno, que esto ya empieza, le lleva un poco a enlazar cosas, ¿no? Como vemos cómo deriva en el garaje donde justamente ha dejado el coche Peggy, ¿no? Después de ese supuesto choque con el árbol, veamos cómo el indio llega allí y trae una situación un poco tensa con el dueño del garaje, pues ve que efectivamente ese trozo encaja perfectamente con el coche de Peggy, con lo que ya vemos. Es muy interesante que el personaje del indio, digamos que va un poco por delante incluso de la policía, ¿no? Ya empieza a encajar en las tramas por su cuenta, ya sabe que ese coche pertenece a Peggy porque la ha estado mirando en el registro del garaje, y lógicamente ya vemos que, bueno, que evidentemente nuestros personajes, ellos piensan, de hecho, que tras este choque que dan con el árbol, digamos que tienen una coartada perfecta. Y algo muy interesante porque, por ejemplo, el cuarto capítulo empieza con una escena en la que vemos tanto los personajes de Ed y Peggy haciendo el amor, que casi te viene a decir un poco como que están más tranquilos, ¿no? Como que ya pueden hacer un poco su vida de pareja normal y corriente. Parece que tienen ya todo un poco atado, pero evidentemente algo muy interesante que tiene la serie es que nos dan información por delante de los propios personajes, ¿no? Y eso es realmente muy interesante en muchos aspectos en la serie, porque vemos que hay situaciones que evidentemente van a ser inevitables para los personajes. Pensamos, bueno, que se va a liar bastante gorda, cuando los personajes realmente viven de una manera bastante tranquila, ¿no? Como he dicho, yo creo que esa situación vuelve a tener la situación cotidiana, y como tú bien has dicho, después de la situación amorosa, bueno, pues tienen una pequeña discusión en la que, bueno, Peggy le cuenta de que realmente al final va a ser ese curso, ha cogido ese dinero y que ha dejado sin fondo al pobre Ed, ¿no? Para esa carnicería que tanto ansia. Pues sí, se le desmoronan los planes. Parece ser de que él creía que los dos iban a una en ese plan de vida que él creía que tenían. Lógicamente, uh-huh, nosotros muy pronto nos dimos cuenta de que ella iba con unos objetivos totalmente diferentes, ¿no? Y un poco nos da un poco de pena del pobre Ed, que realmente es el que menos culpa tiene y al final el que paga los platos rotos. Lo que es la escena de la guerra que se inicia con las bandas, ¿no? Y lo que es la negociación y cómo se interrumpen y cómo empiezan a haber bajas por ambos bandos, ¿no? También me recuerda mucho otra vez a lo que era El Padrino, ¿no? Cuando ya lo que sería Michael Corleone se va y se inicia lo que es la guerra entre familias. Realmente da la sensación de que todo lo que ha ocurrido, si no llega a pasar, en vez de en este pueblo de Minnesota, llega a pasar en la gran ciudad, los hubieran pillado al día siguiente, ¿no? Sí. Porque ellos se creen que las tienen todas consigo, que son muy listos, pero realmente van dejando un reguero de pruebas y de pistas por todos lados, y que bueno, si no contáramos con la tranquilidad, ¿no? De la policía, pues lógicamente es que un poco parodia, ¿no? Es decir, lo que es el carácter de pueblo y lo que piensa cada uno, ¿no? Es decir, cada uno realmente tiene una vida sencilla y que nadie se preocupa demasiado de nada, ¿no? También tiene el problema de que como todo es tan monótono y la gente tiene su vida tan organizada y demás, que a poco que salga algo de lo habitual, pues canta muchísimo, ¿no? Como cuando deja Ed su coche aparcado en plena noche para trabajar en la carnicería mientras pasaba por ahí el sheriff. Eso, es una situación que le descoloca un poco, ¿no? Y luego él mismo se da cuenta, me parece que son pequeños detalles casi de toque costumbrista que están realmente bien implementados. Él se da cuenta de que, bueno, quizás este chico, bueno, está haciendo un poco de trabajo extra, y piensa como que le ha molestado, y bueno, y ya casi de última el propio personaje dice, bueno, voy a comprar un poco de carne, ¿no? Ya que estoy aquí voy a hacer un poco de gasto, ya que le he molestado. Y todo eso es realmente como muy real, ¿no? Como bien has dicho, yo creo que toda la esencia de Fargo, si se trasladara, por ejemplo, a una gran ciudad, se perdería por completo, porque al fin y al cabo son historias de gente de pueblo, prácticamente todos se conocen, porque es realmente interesante también como, por ejemplo, Luz Olveson, después de que, bueno, de que el personaje este de el que manda en el garaje llamara al policía después de la intromisión de Hansi, que quedó bastante tensa, él también empieza un poco ya a ver ciertas cosas raras un poco en el comportamiento de Peggy y de Ed, ¿no? Y de hecho es muy interesante como justamente en ese capítulo, bueno, al final espera en su casa y casi básicamente podemos entender ya de que él sospecha de que algo raro hay ahí. y tiene un diálogo realmente amigable, ¿no? Y cercano, como porque como hemos dicho, básicamente son personajes que se conocen, como todo el mundo que vive en un pueblo, ¿no? Todo el mundo se conoce en el día a día. Y viene un poco a decirle, bueno, que si tenéis algo oculto es mejor el momento que me lo digáis ahora, ¿no? Porque yo también, aparte de ser, digamos, un policía, soy también vuestro amigo de toda la vida, aquí todos nos conocemos. Y creo que si tenéis algún problema o algo que ocultar, será mejor que lo digáis. Y hay un momento muy interesante en el que es, parece que se va a derrumbar, pero Peggy vuelve, digamos, a hacerle un poco la voz cantante, le corta y le dice que no, ¿no? Que todo está perfecto. Y es muy interesante porque parece que el personaje de Peggy como que le empieza a coger un poco gustillo a todo esto, ¿no? Casi que te transmite un poco eso porque cansada de esa vida rutinaria, de ser la típica esposa de un carnicero y demás, esto como que empieza un poco a cogerle el gustillo y tanto es así que incluso invita a su jefa o compañera de peluquería a casa donde tiene ahí esos rollos de papel higiénico que le descolocan, no sé, y se crea una situación bastante surrealista, ¿no? Porque vemos que su jefa, digamos, le tira un poco los tejos, por lo que parece que sea, no sé, una situación un poco surrealista, pero todo eso a Peggy parece como que le excita, ¿no? Parece que todo eso le hace sacarla un poco de esa rutina diaria y ya vamos viendo, bueno, de qué pierna coge a cada uno de los personajes, ¿no? Yo creo que está muy interesante, como digo, ese diálogo que tiene Peggy ya con Luz Olverson y esa negativa por parte de Peggy diciendo que todo está perfecto cuando evidentemente el policía sabe que no y por supuesto también el espectador sabe que, bueno, que lo más gordo pues le está esperando, ¿no? A la puerta de su casa. Sí, realmente sí. Y yo creo que ya la parte final de la temporada se centra un poquito más en lo que ocurre con Peggy y con Ed, quitando un poquito ya lo que es la guerra mafiosa, ¿no? Y destacaría si acaso el momento negociación en esa especie de sótano, ¿no? Decorado con paredes de plástico. Momento muy tenso, ¿no? Y muy dramático de todo lo que ocurre. Quitando eso, se centra en esta pareja y Peggy protagoniza momentos realmente irrepetibles e increíbles, como el momento conversación con el mayor de los Gerhard atado en el sótano. Diciéndole a Ed, tu mujer está loca, habla con personas imaginarias, sí. Haz algo por favor. Sí, ese momento es muy divertido. De hecho, justamente después cuando secuestran al hijo, ¿no? Y lo llevan a la cabaña, el episodio de la cabaña es realmente divertido porque es que vemos como Peggy se ha convertido casi en una pequeña... La tipa está de Misery, como empieza a torturar incluso al personaje, el pobre, que empieza a clavarle el cuchillo, parece que le da hasta gusto, ¿no? Cuando se lo clava un par de veces y sentimos hasta simpatía por el personaje este de los Gerhard, ¿no? Que realmente es un auténtico cabrón, este Dot, pero es que vemos que, bueno, que Peggy realmente se le ha ido la olla de una manera, empieza a tener visiones, tiene alucinaciones, no sé, yo creo que el personaje realmente pierde bastante la cordura, ¿no? Mientras vemos que su marido es el que intenta, digamos, hacer de moneda de cambio, ¿no? Y habla con Mike Milligan y le ofrece que tiene, digamos, que tiene secuestrado al mayor de los Gerhard, algo que puede servir muy bien para el personaje de Mike Milligan, ¿no? Para hacer chantaje, mientras se queda ya a cargo de Dot, y esas escenas que transcurren en el capítulo de la cabaña me parecen realmente divertidas, ¿no? Tiene toda la esencia de ese toque de cine negro, con esos toques de humor negro, que bueno, que se desencadenan en la llegada de Hansi, ¿no? El indio, que hace algo que realmente descoloca por completo, ¿no? Y es que mata a su mano derecha, bueno, digamos a su jefe, ¿no? Al mayor de los Gerhard, un tiro a bocajarro, y dice que realmente quiere cambiar de vida, ¿no? Es algo que descoloca el personaje también de Hansi, lo hemos visto que ha ido evolucionando un poquito a lo largo de la serie. Digamos, toda la parte de la investigación ha llegado un momento en el que realmente se ha puesto realmente independiente, ¿no? Esa escena en la que llega al bar y le escupe en el vaso. Esa escena realmente también me parece cojonuda, ¿no? Sí, que sirve para retratar un poco que a pesar de haberse jugado la vida por su país, pues eso, los prejuicios siguen estando presentes en la vida americana, ¿no? Exactamente. Y todo lo que rodea lo que es la escena de la cabaña es quedarse con la boca abierta de una cosa tras otra que va ocurriendo, ¿no? Lo que tú dices de que el indio dispare a Dot, de que pida un corte de pelo. Que sí. Te quedas totalmente alucinado y después que Peggy, que parece ser de que conforme va pasando la temporada, su psicopatía o siendo bipolar va en aumento, ¿no? Y no se le ocurre otra cosa que utilizar la, las tijeras, ¿no? Como arma y empieza a liarse. Se lía la de Dios, vamos. Sí, es que aparece justamente en ese momento en el que plena tensión, aparece bien por la ventana que tanto el sheriff como Luz Overson están llegando a la cabaña. El indio se da cuenta, se levanta corriendo, Peggy le clava las tijeras de mala manera, se va mal herido y la situación queda ahí, ¿no? Llegan a la cabaña, encuentran el cuerpo de dos muertos y se vuelve a liar más, porque si ya de por sí eran sospechosas de diferentes asesinatos, cada vez que los policías ven a la pareja esta, siempre hay un muerto, ¿no? Tras ellos. La verdad es que tienen bastante mala suerte en ese sentido, aunque no hayan sido ellos, evidentemente, digamos, los que han ocasionado ese asesinato, pero siempre donde aparecen ellos hay un crimen, por lo que cada vez el agua pues les llega más al cuello, ¿no? Sí, entonces, pues nos estamos preparando ya para lo que es la traca final. Uh-huh. Lógicamente, la policía le hace ver que Peggy y Ed no tienen otra opción que colaborar para que esto se termine de resolver. Y bueno, en esa zona como de apartahoteles, ¿no? Que empiezan a confluir todos los protagonistas de la serie, ¿no? La policía, la mafia de los Gerhard, va en camino también el señor Afro y el hermano que queda de los gemelos. Ed, Peggy, nos muestran un poco la estrategia de pueblo que tiene la policía, que es un poco penosa, ¿no? Sí. Vamos a camuflarnos, sí, todos vamos a ir con vaqueros y camiseta blanca. Muy bien, no estáis llamando la atención. Perfecto. Y bueno, una orgía sangrienta brutal, con una vez más OVNI incluido. Sí, bueno. Comentabas ahí, si el primer OVNI te dejaba un poco con el culo torcido, este ya te deja totalmente loco. Sí. Y también el momento que se veía venir, también del indio, ¿no? Poniendo ya punto y final a su historia de relación laboral con los Gerhard. Sí, un momento bastante potente también. La verdad que este capítulo, desde que empieza, pura tensión. El tiroteo, como bien ha dicho, en ese apartahotel, o lo que suele pasar, los típicos apartahoteles estadounidenses, ¿no? La verdad que está realmente bien hecho, muy intenso, digamos, la banda de los Gerhard con los de Dakota del Sur, en pleno tiroteo, luego llega la policía para terminar, digamos, el meollo de la situación, sigue el tiroteo, entre medias vemos a los personajes de Ed y Peggy que están ahí un poco, que luego también es muy interesante como Peggy acaba, digamos, siendo la que lleva la rienda de la relación, porque su marido se queda un poco ahí, un poco el hombre que no sabe ya ni dónde está, ¿no? Ella es la que realmente cuando abre la puerta a Hans y le echa agua hirviendo en la cara, es la que intenta, digamos, tirar de su marido cuando este ya lo ve todo perdido. Es pero que él no deja de ser una persona que le superan los hechos, sí, sí. ¿No? Es alguien sencillo, él no está hecho para ese tipo de situaciones, ¿no? Y sin embargo, Peggy, como es una sociópata en potencia, pues los hechos, pues lo que hacen es estimularla más, ¿no? Y saca, sí, sí. Y saca ese monstruo que lleva dentro, ¿no? Sí, sí. Y que es capaz de hacer cosas tan brutales, ¿no? Como es la que va haciendo en cada momento. Sí, muy divertido. Además que toda esa escena, el tiroteo realmente es muy intenso, muy crudo. Aquí la serie cuando tiene, es verdad que tiene humor negro y demás, pero cuando tiene que mostrar escenas violentas tampoco se anda con chiquitas, ¿no? La verdad que es muy. Yo creo básicamente el capítulo con más de la temporada está muy bien resuelto. Hay muchas personas que salen mal heridos, tampoco vamos a destriparlo todo por completo, ¿no? Pero la verdad que está muy bien resuelto y acaba poco con la persecución de tanto de Hansi como de Luz Olverson tras Peggy y Ed, ¿no? Que se han escapado ahí de aquella manera. Y tras, como hemos dicho, esa situación WTF del platillo volante, un señor platillo volante, joder, porque la verdad que acapara prácticamente todo el cielo en un momento bastante tenso para Luz, ¿no? En el que vemos al grandullón de los Gerhard sobre él. Que de hecho creo que le disparaba 4 o 5 veces y el tío no había manera de que muriera. Era una auténtica bestia parda. Y como bien has dicho, bueno, Hansi ya se libera por completo de todo su trabajo con los Gerhard. Quiere cambiar de vida por completo, como le dice a Peggy en el capítulo anterior. Y la verdad, bueno, básicamente ya lo que queda es la persecución final, ¿no? Como hemos dicho, de Hansi para acabar de cerrar todos sus cabos sueltos, ¿no? Matando evidentemente a la pareja, entre comillas, protagonista de la temporada, que se acaba encerrando, bueno, en esa cámara frigorífica, en una escena entre que bordea el patetismo y, y el drama, ¿no? Sobre todo por la parte que le toca al pobre Ed. Sí, fue algo muy dramático y muy, muy penoso lo que tú dices, y la confirmación de que Peggy está como una chota. Y bueno, y también se ratifica, ¿no?, en la conversación que tiene en el coche patrulla, ¿no? Y hay algo que me llamó muchísimo la atención, me realmente quedé impactado, y realmente es así, ¿no? De cuando Mike Milligan, que al final es el gran triunfador, ¿no?, de toda la situación, que consigue, ha conseguido salvar su propio asesinato por parte de su compañía, porque no terminaba de resolver la situación con la mafia local. Al final él se erige como el gran vencedor y se da cuenta de que todo lo alto que él quería subir en los escalafones, digamos, del crimen, y se convierte en un trabajo de oficina. Sí, ese momento es que yo creo que es muy interesante y muy inteligente, porque creo que el personaje, que es prácticamente uno de los más malos de la serie, acaba siendo prácticamente el más pringado, ¿no? Y es que yo creo que es un poco reflejo de la sociedad que le toca vivir, ¿no? Recordemos que ya se ambienta en el 79, ya por dando los 80, y con Mike Milligan, digamos que se acaba, ¿no? Empieza una nueva década y se acaba ese rollo de los 70, ese rollo afro, ese rollo rebelde. Y de hecho, recuerdo que lo primero que le dicen cuando entra a la oficina es que se tiene que cortar ese pelo, ¿no? Y es como que se hunde, porque realmente matan todo lo que es su personaje, ¿no? Se acaba convirtiendo en el típico empleado en una oficina normal y corriente, y todo lo que ha sido al siempre, ese matón que siempre ha aspirado a ser mucho más, ese toque macarra que refleja en su ropa, en su vestuario de los 70, pues acaba ahí. Yo creo que es un poco, vienen a ser un poco un símil, ¿no? De que una década acaba y empieza una nueva. Y como se suele decir, o te renuevas o mueras con ella, ¿no? Claro, que los mafiosos ya a gran escala visten traje y corbata. Eso es, ¿vale? Claro. Y que ahora su misión es reducir costes a la compañía para que puedan hacer, pues, llevar esa actividad ilegal, ¿no? Pues más productiva, ¿no? Si cabe, ¿no? Ya lo han sacado de la calle, pero lógicamente se ha convertido ya en, digamos, en un empleado más, no un oficinista, pero sí un ejecutivo del crimen. Sí. Pero claro, lógicamente no es lo que él se esperaba cuando él pensaba en ascender. Claro, digamos que se ha quedado un poco en el tema burocrático, en el tema del papeleo. Cuando a él lo que le gustaba era estar prácticamente en el ojo del huracán, ¿no? Y se ha quedado un poco el típico hombre que maneja el papeleo. Y la verdad es que es como eso, es como quitarle a un león su garra, ¿no? El tipo se queda bastante ahí inofensivo, la cara de póker que se le queda, y por ende también al espectador, ¿no? Que bueno, que ve que este hombre aspiraba para mucho, pero nada, se ha quedado en eso. Y es que al fin y al cabo, el capítulo décimo, que cierra la temporada, sirve básicamente para eso, ¿no? Para cerrar todas las tramas que hemos ido viendo de manera muy interesante, porque el guión realmente es impecable en esta serie. Mira que tiene que hable arista y sus tramas, pero todas quedan cerradas perfectamente. Vemos, por ejemplo, también el personaje de Luz Orbison, como queda, bueno, con su esposa, y todo queda más o menos encerrado. El personaje de Peggy, como bien has dicho, tiene esa conversación en la parte trasera del coche de policía con Luz, bastante significativo, ¿no? Deja un poco ahí su trama un poco abierta, pero bastante triste también, ¿no? Una tipa que, digamos, sus aspiraciones le han acabado jugando en su contra, ¿no? Y bueno, evidentemente toda la parte de la mafia, pues después de este tiroteo, pues quedan realmente todos por los suelos, nunca mejor dicho. Sí, ya como tú dices, se cierran todas las tramas. Al final nos quedamos con que la familia de Lou, pues, vuelve otra vez a la tranquilidad. Nosotros nos quedamos también a gusto como espectadores de que al final para él todo ha salido bien. Y recordemos que esa niña pequeña que él tiene es la protagonista de la primera temporada de Fargo. Sí, señor, eso es. Y que él es el que vemos en el bar, que va visitando frecuentemente, pues, su hija, ¿no? Porque él ya está retirado. Exactamente, sí. Y luego también, remarcar también, es que esto es lo que hemos dicho al principio de la grabación, ¿no? Que bueno, que son las pequeñas subtramas que si, bueno, no ves la primera temporada, pues evidentemente se te van a pasar, pero si la ves, pues lógicamente lo vas a disfrutar mucho más, ¿no? Como bien has dicho, la pequeña se acaba convirtiendo en Molly, ¿no? Esa mordaz de detective que, bueno, que acaba con el plan de Lester la primera temporada, y su padre, ¿no? Que acaba, bueno, haciendo ahí de camarero en un bar de mala muerte, porque el hombre ya, después de todo lo ocurrido en esta masacre de Sioux Falls, que hacen referencia en la primera temporada, de hecho, que es lo que vemos aquí. Y luego también, por ejemplo, el personaje de Hansi, que es lo que es más surrealista, acaba quedando de la serie, porque mira que el indio tiene muchísimo carisma en la serie. Y yo pensaba que iba a morir, pero no. Aquí vemos que Hansi se acaba convirtiendo en, digamos, en ese apoderado del imperio mafioso de Fargo que vemos en la primera temporada, Mr. Tripoli. Porque vemos que termina con un... quiere cambiar por completo tanto físicamente como en su estilo de vida. Y a ese personaje que vemos que evidentemente ese Mr. Tripoli, que es el que acaban mandando a esos dos sicarios, ¿no? Que vemos también aquí, que son esos niños que están jugando al principio al béisbol, que son, que hay que decir también que está la similitud con la primera temporada, que son los, digamos, el sordomudo y su hermano, ¿no? Que están ahí los dos. Y está muy bien cómo entrelazan esas subtramas, ¿no? Que, como hemos dicho, no son realmente necesarias para que disfrutes por completo de la temporada, pero sí te hilvana muy bien una temporada con la otra y el resultado es mucho más rico, ¿no? Pues sí, son cosas que van enriqueciendo la serie. Uh-huh. Bueno, Loren, pues creo que le hemos dado un repaso bastante completo a la serie, a esta temporada, a esta segunda temporada de Fargo, que como ha podido ver la gente, pues no, nos ha encantado, ¿no? La hemos disfrutado con cada capítulo y yo creo que 10 episodios ha sido una elección bastante buena, ¿no? Entre 10-12, que es lo que ahora nos tienen acostumbrados, no hace falta estirar el chicle hasta los 24 episodios como antiguamente se hacía. Y cuando están las cosas bien hechas, bien planificadas y encima tienes un reparto como el que tiene, pues salen las cosas súper bien. ¿Conclusiones finales, Loren? Bueno, yo, para mí, yo la verdad que desde que empecé a ver la serie, lo iba comentando en mi muro de Facebook y demás, que para mí ha sido la serie del 2015, sin duda. Yo creo que, como bien has dicho, pocos pelos se le pueden poner, ¿no? Son 10 capítulos prácticamente redondos, bien hilvanados, con un guión a la altura, una interpretación muy bien ejecutada, una puesta en escena realmente encomiable de los 70, arropada con una espectacular banda sonora, esa fotografía y una trama, ¿no? Llena de suspense, de acción, de humor. Yo creo que tiene todos los ingredientes, no sé, que puede tener cualquier buena serie para que te encandile desde su primer capítulo. Y como bien has dicho, Ángel, yo creo que 10 capítulos son realmente lo que dan muy bien de sí, no le sobra ni uno ni le falta otro, y como resultado da pues una temporada que para mí, a lo que respecta a nivel personal, está un pasito por encima de la primera, porque creo que han intentado ir un pasito más allá, ¿no? A nivel de sus tramas, de liar las cosas cada vez más y que todo salga realmente a pedir de boca, ¿no? Yo creo que la serie, si te gusta una buena serie con una buena trama, una buena interpretación, sobria, adulta y muy bien ejecutada, yo creo que esta segunda temporada de Fargo, sin duda alguna, es una imprescindible. Perfecto, bueno, pues ya para finalizar, los medios de contacto, los habituales de siempre, en Twitter @TVOenSeries, en Facebook tenemos ahí nuestro muro de TVOenSeries, muy fácil de encontrar, y el correo electrónico tvoenseries@gmail.com. Esperamos vuestros comentarios en iVoox y en iTunes. Y nos vemos en el siguiente episodio. Loren, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, esperemos que no sea la última. No, por supuesto que no. Para mí un placer. Y bueno, seguiré tomándome este cafelito a ver si entro en calor. A tu salud y a la de todos los oyentes. Muy bien, perfecto. Pues nada, hasta luego.